La historia de la iluminación en el cine viene estrechamente ligada a los avances tecnológicos que requería el nuevo medio. En los comienzos, las emulsiones fotográficas eran muy poco sensibles a la luz, por lo que requerían ser grabadas y utilizadas a plena luz del día. Los primeros directores, como George Méliès, construyeron sus estudios de grabación con cristal para dejar pasar con mayor facilidad la luz solar. Thomas Edison construyó su Black Maria. Se trataba de un estudio abierto al cielo, con una base que giraba en busca de los rayos del sol. Los pioneros en la iluminación, debido a las necesidades de producción, fueron los países situados más al norte, donde la escasa luz se convertía en un problema. En 1846 se utilizaron las primeras lámparas eléctricas, en la Ópera de París. Pero el primer uso de la iluminación artificial en el cine se debió a George Méliès, quien rodó en 1897 en el Teatro Robert Houdini por medio de 30 lámparas de arco. Se combinaban dos tipos de luz artificial: la luz de los tubos de mercurio, que suavizaba las sombras provocadas por la luz de los arcos, consiguiendo una luz uniforme en toda la escena. Era lo más parecido a la luz solar. Con el tiempo, se excluirá totalmente la luz del sol de los estudios. Es en este momento cuando las características de la iluminación en cine comienzan a avanzar. Con el tiempo, algunos operadores exploran poco a poco los efectos de la luz, primero con una luz lateral, luego el contraluz. Así, aparece la preocupación de justificar el origen de las fuentes de luz, como una ventana, el fuego de un hogar, una lámpara colocada sobre una mesa. Las combinaciones de la iluminación son múltiples, para crear profundidad de campo, volumen, sentimientos o simplemente para rellenar. Como decíamos, la iluminación ha avanzado con las necesidades del cine.